Senadora, presente en la comuna de Río Bueno, aquí en la región de Los Ríos, la reunión con el Colegio de Profesores, manipuladora de alimentos. Coméntenos su visita a la región de Los Ríos, por favor. Sí, la verdad es que venimos a la región de Los Ríos a hacer campaña por este apruebo para nuestra nueva constitución que vamos a sacar adelante. Estuvimos con los profesores y las manipuladoras de acá de la región. Así que muy contento, muy feliz de esta reunión y muy contenta de saber que aquí en Río Bueno la gente va a votar apruebo, sin duda. También estuvo anteriormente en la comuna de Laborranco en otras reuniones, senadora. Sí, allá también nos fue súper bien, la gente nos acogió, pero con todo, a pesar de que tuvimos un poquito de persecución ahí, pero no importa, salimos adelante sin miedo a las personas que no quieren esta nueva constitución. Senadora, en la región de Los Ríos, la comuna de La Unión, la semana pasada hubo un atentado y en Máfil también hubo otra situación de violencia rural. Usted como senadora, algunos parlamentarios han pedido que se decrete estado de excepción a esta región también, tal como la región de la Araucanía y del Biobío. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Bueno, ustedes saben que yo siempre he votado en contra de la militarización, en contra de ese estado de excepción. Jamás lo voy a aprobar porque creo que aquí el diálogo es lo principal. Así que, por lo tanto, esta senadora vota en contra del estado de excepción en cualquier parte de nuestro país. ¿Pero qué medidas se deberían tomar para evitar estas situaciones que ocurren de violencia rural, cómo se puede decir? Yo creo que el diálogo es lo primero. Yo creo que aquí hay que saber lo que la gente está luchando. Tenemos la lucha incansable de nuestros pueblos mapuches, las cuales nadie las entiende, porque lo primero que hacen es militarizar todo. Así que el llamado es al diálogo. Perfecto. Por último, agradecer su tiempo, senadora. Hoy día en televisión estuvo el presidente Gabriel Boric con animadores de Chilevisión y al final de esta entrevista decía si ganara la opción del rechazo se tendría que ir a un nuevo proceso constituyente, elegir nuevos convencionales y hacer un nuevo borrador, de hacer un nuevo plebiscito. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Yo creo que esto es importante porque no tenemos que dejar que la constitución de Pinochet siga adelante. Así que si hay que hacer nuevo plebiscito, si hay que elegir nuevos constituyentes para hacer una nueva constitución, lo vamos a hacer. Todo lo que esté a nuestro alcance para que esta constitución no siga adelante. Por último, y agradecer su tiempo nuevamente, ahora, ¿cuál es su agenda de trabajo? ¿Dónde va a ir ahora a trabajar con la campaña? Hoy, mañana estamos en Valdivia y ya el domingo estamos en Puerto Montt. Perfecto. Y ya el próximo fin de semana yo creo que nos vamos al norte. Perfecto, muy amable. Muchas gracias. Gracias.